En Radio Express Cadena COPE, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. 1:30 hasta las 2. Para contarles toda la actualidad del Elche vamos a estar aquí en directo. Programa, como siempre, saben que se repite por la tarde de 7:10 a 8:20. Y ya saben que nos pueden sintonizar a través también de internet, en su ordenador, en su portátil, desde cualquier parte de España y del mundo, en nuestro portal multimedia infoexpress.es. Este Elche se mueve a falta de, estamos a viernes, pues juega el domingo de la semana que viene. A falta de 9 días para el estreno liguero, este Elche está cogiendo ya todo el cuerpo. El estreno será domingo 30 de agosto a las 12 del mediodía. Nos vamos a freír, porque si cae la calina que cae habitualmente a estas horas, nos vamos a freír. El partido va a ser televisado por el Plus, el Elche va a tener en su estreno las cámaras del canal de pago en directo, por lo tanto recuerden, primer partido de Liga, Elche, Sociedad Deportiva Huesca, domingo de la semana que viene, domingo 30 de agosto, a las 12 del mediodía en el Martínez Valero. Y 3 días después, la Copa del Rey, a partido único, en Cartagena, Cartagena-Elche, miércoles 2 de septiembre a las 21:30, a las 9:30 de la noche. Por supuesto, estaremos en ambos partidos, en todos los que dispute el Elche, como siempre es habitual en esta casa, a través de la cadena COPE, la cadena 100 e InfoExpress. Hoy ha sido presentado Thiago Carleto, que refuerza el lateral izquierdo franjiverde. Jugará cedido esta campaña 2009-2010, pertenece al Valencia Club de Fútbol. A las 11 ha pasado el reconocimiento médico, a las 12 ha sido presentado con el presidente del Elche, José Sepulcre, y el director deportivo, Jesús de Huerta. Thiago Carleto Alves nació el 24 de marzo del 89, tiene por lo tanto 20 años, en São Bernardo, en Brasil. Mide 1,72, pesa 68 kilos, llegó al Valencia en diciembre de 2008, procedente del histórico Santos del país carioca, y como él ha reconocido, es un típico lateral brasileño, con potencia, velocidad, con buena pegada, aunque reconocía con humildad que tiene pues carencias defensivas, y es que en Brasil, como él decía, allí no les hacen defender demasiado, sino más bien ser laterales ofensivos. Bueno, pues escucharemos a un Carleto que, como digo, se ha mostrado humilde, no porque venga del Valencia, no porque venga del fútbol brasileño, porque a los 18 años fue una promesa a nivel mundial, pues se ha mostrado arrogante y prepotente, más bien todo lo contrario, y eso ya es un buen punto de arranque. Óscar Trejo, Óscar Guido Trejo, nacido hace 21 años en Argentina, en Santiago del Estero, debutó en Primera División Argentina con Boca Juniors el 3 de julio de 2005. Perteneció hasta diciembre de 2006 a Boca Juniors, hasta que a principios de 2007 firmó un contrato con el Mallorca. Desde entonces Trejo ha jugado en el Mallorca, bien poco. Debutó en Primera División el 8 de abril de 2007 en el partido de Liga frente al Getafe, marcando su primer gol a los 4 minutos de saltar al campo. Luego también marcó en la Copa del Rey, y Trejo podría convertirse también en jugador cedido, en este caso por parte del Mallorca, aunque es más bien delantero. Bueno, en el Elche se entiende que puede ser un muy buen media punta, que es un poco lo que busca Claudio, un hombre con cierto olfato de gol, pero que pueda jugar en la media punta por banda. Por lo tanto, apunten el nombre de Óscar Trejo. Hoy ni lo negaba ni lo desmentía el director deportivo ni el presidente, y desde Baleares afirman que ya se ha llegado a un acuerdo de cesión, con lo que faltaría solo un central, que es lo que más se está resistiendo la comisión deportiva, porque no se busca cualquier central, sino uno de garantías, sobre todo teniendo en cuenta que es un poco el que debe hacer olvidar a Fernando Niño, aunque con todos los respetos, Cena no lo está haciendo nada mal en los partidos de pretemporada. Bueno, pues así están las cosas. Por supuesto, la operación salida, como ayer ya les decíamos, totalmente encaminada. Joaquín Calderón se le busca equipo para cederlo, con Guacaso esperan a que llegue para decidir si también lo ceden o finalmente se lo quedan. Bueno, pues Rubén Pérez y Rodri esperando que se pueda llegar a un acuerdo de rescisión. En fin, que a falta de 9 días para el estreno liguero, como digo, este Elche va tomando cuerpo. Ahora mismo tiene 20 jugadores en plantilla que cuentan para Claudio, sin contar a los que ya les he dicho, a los 4 que les he dicho. 20, tienen que venir 2 más. Uno puede ser Trejo, el otro un central, pues eso, 22, que es lo que normalmente quiere cualquier entrenador que se precie, 22 profesionales. Y luego ha dicho también Claudio que de los jugadores del filial, Josepe, jugador de campo, será el que siga entrenando con la primera plantilla, es el que más le gusta. Además de los dos porteros, Leandro y el juvenil Miguel. El resto pues irán volviendo poco a poco a los entrenamientos ya con el filial y el juvenil. Bueno, pues hoy el protagonismo, como digo, para Carleto, que ha sido presentado. Reconocía que no conoce mucho pues al Elche, más bien poco, que tiene algunas dificultades defensivas porque en España se aprieta en defensa y en Brasil suelen ser más ofensivos, pero que en el Valencia ya se está aplicando y que viene para ser uno más en la plantilla. Reconocía que las negociaciones han sido rápidas y todo ha sucedido en apenas unos días. Carleto, lateral zurdo del Elche Club de Fútbol. Poquito. Rápido y yo también hablé con mis representantes que sea rápido, porque estaba en una secuencia de entrenamiento y no me gustaría parar. Sí, vengo bien. Muy bien. Sí, claro que tengo que, usted tiene que hablar conmigo, pero estaba entrenando mucho, trabajando fuerte y vengo de una secuencia de partidos, de entrenamiento, y pero aquí ya da secuencia este trabajo. Bueno, claro que usted ya tiene la plantilla trabajando a un mes, no sé, creo que sí. Y creo que no eres tarde, creo que voy a entrenar, estoy bien también, voy a mostrar a Mite que tengo ganas, tengo voluntad de jugar, tengo ilusiones, y, pero bueno, trabajar fuerte y mostrar para Mite que estoy bien. ¿Incluso para jugar de titular? Si convenzo a Mite, sí, pero... ¿Primer partido? Yo confío mucho en mí, y como dice, tengo muchas ilusiones, y espero tener oportunidad para retribuir los cariños de todos. Y bueno, esto también depende de mí, mas se necesita, si quisiera a mí que voy a jugar, estoy pronto. ¿No conoce mucho a Elche? No conocía mucho porque en Brasil también no había acompañado mucho, y aquí yo estaba en pretemporada, y luego que surgió la posibilidad de venir aquí, de venir a Elche, yo procuré saber en la internet, en la web, a preguntar mucho por los compañeros míos en Valencia, y eso ha tenido buenas noticias, todos. Ha dicho que para mí venir, que estaba muy bien, y que aquí voy a encontrar las oportunidades que necesito. Bueno, creo que cuando entré por la puerta ahí ya he visto que todos han dicho las cosas ciertas. Estoy muy encantado, con muchas ilusiones, y espero disfrutar esto en campo. Es grande, ¿no? El estadio, que es grande. Pues, da muchas alegrías a la afición de este estadio. Quiere dar muchas alegrías en este estadio, y en un rasgo de humildad reconocía que, bueno, pues que tiene algunas dificultades a nivel defensivo por su filosofía mamada allí en Brasil, de laterales ofensivos. Bueno, sé que tengo algunas dificultades, pero soy un lateral que primeramente estoy en España, entonces tengo que me adaptar al fútbol español. Sé que aquí le gusta mucho que aperten la defensa, y estoy apretando mucho la defensa, y la cualidad ofensivamente, eso viene con trabajo, que en Brasil nosotros somos mucho ofensivos, lateral no tienes que marcar mucho, y aquí tengo. Estoy aquí porque que tengo algo, entonces me gustaría mucho también que Mister ya ha dicho a mí que va a me ayudar, y entonces lo que puedo definir es que soy un buen ofensivo, y también un buen matador. Bueno, yo voy a dejar una cosa aquí también bien clara, que yo, Roberto Carlos, ha conseguido sus triunfos, yo espero conseguir los triunfos. No quiero ficar colocando muchas ilusiones, sei da qualidade que tenho. E, bueno, vou deixar para vosotros no dia a dia mirar e tirar a vossa conclusão. Não, eu vengo para ser mais um na plantilha. Não vengo aqui para jogar, não vengo aqui para tirar posto de nenhum. Vou a lutar, vou a trabalhar. Voy a mostrar a Mister que tengo condiciones de jugar. Y espero que Mister con certeza va a estar mirando. Y espero poder estar bien, estar jugando. Pero no venía aquí para mira, la mañana calé que tengo que jugar porque ha venido de Valencia y esto no. Y otro chico que está trabajando también necesita mucho respeto. Entonces yo voy a trabajar, voy a mostrar a Mister día a día, poco a poco, que tengo condiciones de jugar. O Mister amanhã, trouxe amanhã um partido, o Mister disse, Caleto, vai jogar de porteiro, e eu vou. Não passa nada. Sim, claro, estou aqui, como disse, estou aqui em Elche para ser mais uno. O Mister quer que jogo de interior, para rodá-lo, de lateral, eu vou dar o máximo. Vou mostrar porque Elche, vou aprovar que Elche aí tem uma boa contratação. Bueno, pues vamos a esperar que efectivamente el Elche haya hecho una buena contratación. Como ayer ya les decíamos, cuanto más juegue, más barato le saldrá al Elche. Cuanto menos minutos dispute Carleto, pues más caro le saldrá. Es más o menos lo que sucedió la temporada pasada con Zubierre, que le salió francamente bien al club porque le sacó bastante rendimiento y en ese sentido le costó poco. Por lo tanto, bueno, pues Carleto, que ya está a disposición del técnico, pasado el reconocimiento médico, hoy no ha entrenado, ya lo hará mañana por la mañana y por la tarde podría tener sus primeros minutos en Torrevieja, en el último bolo veraniego, en el último partido de pretemporada. El director deportivo volvía a describir así cuáles son las condiciones del lateral brasileño, Jesús de Huerta. En el caso de Carleto, nosotros ya le conocíamos, sobre todo en esta pretemporada que él está participando con el Valencia. Creo que es un jugador que nos va a venir fenomenal. Es un chico joven, con mucha proyección, con mucha visión, como nos ha demostrado en estos días que hemos estado pudiendo hablar con él y ahora. Y creo que es un refuerzo que nos va a aportar nuestro granito de arena a nuestro equipo, ¿no? Entonces, es una cesión que yo creo que va a ser beneficiosa para dos partes, tanto para el Elche como para el Valencia y sobre todo para el jugador que tiene que jugar y tiene que ganarse aquí el puesto, que no lo va a tener fácil indudablemente, pero estoy convencido que va a aportar su granito de arena. Bueno, pues no lo tendrá sencillo, entre otras cosas porque llega apenas a una semana del comienzo de Liga y tendría que demostrar mucho en poco tiempo, aunque lógicamente si ha estado en el Valencia, incluso en la primera plantilla, a las órdenes de Unai Emery, es por algo tiene. Y bueno, pues tendría que demostrar, insisto, mucho en poco tiempo para incluso quitarle ya el puesto a David, a Raúl Fuster, que está haciendo una pretemporada francamente buena. Además de asimilar las ideas, lógicamente, de Claudio, en poco tiempo no es sencillo. Aunque el fútbol es universal, son 11 contra 11, un árbitro en medio, una pelota, y se trata de meterla en la portería contraria. Así que ahí no hay demasiados secretos. Unos defienden, otros crean, los otros intentan meter gol, y así pocos secretos hay en el mundo del fútbol. Bueno, pues una pausita y escuchamos también al técnico del Elche. Semana especial del atún de Almadraba, el cerdo ibérico del mar. Desde Barbate, restaurante en Mar de Cristal, te lo pone en la mesa. No te pierdas el mayor acontecimiento culinario de Santa Pola, que reta cada día el paladar más exigente. Semana especial del atún de Almadraba. Ven a degustar nuestros diferentes platos, servidos en crudo, semicrudo y tradicionalmente. Esta semana tienes una cita con la cultura del atún de Almadraba. Restaurante en Mar de Cristal, nuevo puerto deportivo, Santa Pola. Reservas 966-11-0099. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. 90 minutos nos separan del infierno. Nosotros juramos luchar por tus sueños, vencer para cumplir nuestro destino. La batalla será dura, la temporada larga, pero contigo alcanzaremos la gloria. Ha llegado tu hora. Siente cómo la pasión recorre tus venas. te necesitamos para lograr la victoria. Cielo o infierno, tú decides. Campaña de abonos Elche Club de Fútbol, patrocinado por Toyota Medimotors. En Santa Pola, Quebracho Beach, un lugar ideal y sugerente donde degustar lo mejor en tapas selectas. Cigalitas confitadas, montaditos variados de calidad, verduras a la plancha, todo regado con los mejores vinos en copa y el buen hacer en cocina de Antonio Russo y su equipo. Y a partir de las 12 de la noche, tus copas con vistas panorámicas al mar. ¿No te parece un buen plan? Quebracho Beach, en la terraza del Centro Comercial Polamax, Santa Pola. Darte cuenta de que los 6 megas que utilizas no son ni 6 megas ni nada parecido no te va a costar nada. Porque al cambiarte a Oro con su red propia de fibra óptica, tienes 6 megas reales y además ahora gratis durante 2 meses. Así podrás descubrir que te puedes bajar canciones mucho más rápido, subir contenidos en la mitad de tiempo, disfrutar de una conversación por webcam sin interrupciones y todo con 6 megas, pero de los de verdad, no de los que solo funcionan cuando llamas para quejarte. Llama ya al 1591, entra en Oro.es o visita tu tienda Oro. La tradición del buen comer tiene nombre propio. Restaurante Varadero, enclavado en el mejor entorno mediterráneo, donde la luz, el mar y la gastronomía se funden para crear un ambiente único. Saboré los mejores arroces y gazpachos, productos del mar y las carnes más selectas. Restaurante Varadero, especialista en bodas, celebraciones y banquetes de todo tipo. Restaurante Varadero, en prolongación Avenida Santiago Bernabéu, Santa Pola. Reservas al 96-541-1766. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues hoy viernes repasamos con Claudio Barragán en rueda de prensa todos los nombres propios que lógicamente están saliendo a la palestra, los que pueden llegar, los que se pueden ir y por supuesto el que acaba de llegar, el lateral zurdo Carleto, es decir que sus peticiones están teniendo contestación en modo de fichajes y eso es lo que empezamos a preguntarlo al técnico ilicitano, que estará contento con esta situación. Bueno, mis peticiones no, es lo que hay. Lo que hay es que, bueno, pues creo que tenemos que tener un jugador por, o sea, dos jugadores por puesto y es de lo que se trata, ¿no? Si te va a poner en calidad, pues mucho mejor. Bueno, lo conocemos perfectamente, sabemos que es un jugador de mucho recorrido, rápido, con buena pegada, pero también es cierto que hay otras cosas que habrá que enseñarle también, ¿no? Entonces, creo que es un futbolista que nos puede aportar muchas cosas positivas al grupo, ¿no? Sí, tendrá que entrenar como el que más, y luego que decide soy yo. O sea, está claro que ha sido de los últimos en llegar, pero vamos, eso no tiene nada que ver. O sea, tiene que seguir trabajando. Hay que trabajar y luego pues ya veremos las decisiones que tomamos. No se regala nada. Bueno, vamos a ver qué nos puede dar. Puede ser una opción también, por supuesto. Igual que puede ser una opción Chimo en un momento determinado ponerlo en banda. O sea que... Habla de poner en banda a Carleto. Tocar algo más específico de banda. No te lo digo. Wow. En ataque se refiere, vamos. Uno de arriba, de la línea de tres, sí. Sí, pero vamos a ver, el club está haciendo un esfuerzo tremendo y al final lo vamos a conseguir, o sea que me hay que darle más vueltas, si está ahí. Seguramente a lo mejor mañana ya sabéis otro. No del centro. Se está demorando un poquito. No, ahora mismo tenemos tres. Y... inclusive hasta Raúl del filial, que también está haciendo una buena pretemporada. O sea, pero falta hacer todo, porque esto es muy largo, porque vamos el día 30 y porque el día 2 tenemos un partido de copa. Y hay que pues darle minutos a la gente, ¿no? Los que juegan el día de Huesca, pues a lo mejor no juegan el día de la copa, o ya veremos. O sea, que tenga donde elegir. No, ahí sí que no me preocupa. No, ahí no me preocupa. Delantero. Yo creo que ahí estamos bien cubiertos. Cubiertos porque, bueno, pues tenemos gente, inclusive de la gente como Santos, Saúl y Rafa, o sea que Jandro, que tienen gol, entonces Y si los dos de arriba pues están como están ahora mismo, pues creo que estamos bastante bien ahí. Tenemos puros, tenemos. Sí, más o menos del mismo corte. Del mismo corte. O sea que... Todo el caso está ahí. No sé cuándo va a llegar. Cuando llegue pues ya se tomará las decisiones que se tenga que tomar. No vamos a dar en más vueltas. Es que es un tema que ahora mismo estoy tan metido en el grupo que tengo ahora mismo y en lo que se avecina, que es lo verdaderamente importante, que es la semana que viene a las 12 en el club. O sea que eso es lo que me preocupa, que ya ha cambiado el horario de entrenamiento también, para que lo sepáis, para la semana que viene, de entrenar a las 10 por la semana. O sea, a mí me preocupa más el primer partido de liga ahora mismo, y que y por supuesto que el grupo llegue bien. Es lo único que tengo en mente. A mí, lo de Huaca, cuando llegue, ya lo afrontaremos como tengamos que afrontarlo. Nada más. Con el equipo se tratará como uno más. O sea, que es que no hay otra. Yo creo que siempre hemos sido respetuosos con los futbolistas, por lo menos desde que estoy yo, y va a seguir siendo igual. Luego ya veremos qué determinación tomamos, pero... Vamos a ver, cuando venga, pues lo hablaremos. Yo creo que condiciones tiene, pero posiblemente pues podemos buscarle una excepción. Yo creo que sería lo mejor. A ver, estar siendo futbolista primero para luego ejercer. O enviarlo, como tú dices, a su casa o... Me encanta. Me encanta porque, bueno, pues... Eso le tiene que servir al futbolista para ir cogiendo confianza, para ir adaptándose, para saber la idea, cuál es. Pero bueno, a mí es que el tema de los resultados de Almería y de Tenerife, pues sí es importante, ¿no? Pero yo le doy mucho más valor a la actitud del futbolista, al trabajo y sobre todo a las formas, ¿no? Prefiero ganar, pero las formas son lo que más destaco, es eso, las formas, lo que más me ha gustado. Bien. Ojalá es un buen inicio, pero lo verdaderamente importante es el 30. Y de poco te sirve que hayamos empezado bien si el día 30 pues no conseguimos un buen resultado. Sí, esa es nuestra meta, ¿no? Es importantísimo empezar bien. Sabemos que frente vamos a tener un rival muy difícil, un rival que apuesta por jugar bien al fútbol también, y bueno, pues, sí es cierto que se puede hacer un buen partido, ¿no? pero creo que ahora mismo lo primordial es empezar bien. Está bien porque esto pues te va a dar confianza de cara a los próximos partidos, y bueno, y sobre todo pues eso, si consigues pues, ganar y tienes una rechita y buena, pues eso va generando un colchón que sería lo ideal, pero como pienso yo, piensa todo el mundo, ¿no? Entonces va a ser difícil, pero hay que intentarlo. Yo creo que tenemos equipo para eso, ¿no? Para empezar bien la liga y pues, siendo consciente de que este año el campeonato hay una dificultad tremenda. Le preguntamos si tiene la plantilla que quiere, si tiene la plantilla que le gusta, si tiene una plantilla compensada. Sí, responde Claudio. Un poquito corta la teníamos, pero si vienen los que tienen que venir, yo creo que estaremos perfectos. Encantado con la plantilla, dice. Espero que sí. Uno sé que prácticamente está hecho. A no ser que se tuerza, pero está ya... Ese es el único. Luego, pues tenemos ahí un poco la posibilidad de Saúl, que no sé si va a llegar también. Podría llegar incluso al... Pues bueno, se está intentando. O sea, que estoy encantado con el equipo, la verdad. Si tengo que... Y ahora me dices, ¿eso es un problema? Y yo diré, pues no. Plantilla al completo, para empezar la liga. Hay tantos problemas por ahí que no le damos importancia hasta que pasan. Eso es un problema deportivo de elección, de saber de qué jugador tienes que elegí tenía que equivocarte. El único problema es ese. Por lo demás. Sí, porque el otro día. Está contento con los jugadores. No, estoy tranquilo porque, bueno. Pues, con el compromiso. La verdad es que hemos formado un grupo sano, un grupo comprometido. Y eso influye mucho luego en. Pues en el carácter de uno, ¿no? También es cierto que, bueno, pues tengo mi carácter, me enfado como el que más, pero es que tengo mi derecho a exigir, ¿no? Y conseguir lo mejor para el equipo, sobre todo. Yo no hago milagros, lo que pasa es que, bueno, pues, lo primero es informarse de cómo es el individuo, en este caso el futbolista, y luego pues intentar aplicar tu método, ¿no? Yo creo que afortunadamente, pues bueno, lo están aceptando y lo están leyendo perfectamente. Saben que conmigo tienen un acercamiento total, pero también son sabedores de que les voy a exigir al máximo. En el momento que no estén como yo quiero, pues nada, tendré que contar con otros compañeros. Eso es ley de vida. Aquanatura, agua, toboganes y diversión para toda la familia. Ven a Aquanatura y atrévete a nadar con tiburones. Ah, y no te pierdas el show de los leones marinos. Te esperamos en Aquanatura, junto a Terranatura, Benidorm. Comercial Persianera, todo para el profesional de la madera. En Valentín Sánchez te ofrecemos las mejores rebajas. Si no, escucha. Natuzzi, Stressless, Encanto, Keyton y Tal Sofá. Ahora en las rebajas de Valentín Sánchez, especialistas en sofá de piel. Llévate la calidad y el diseño de los sofás y complementos italianos con hasta un 30% de descuento. Ven a Valentín Sánchez, distribuidor oficial Natuzzi, y descansa en Avenida Alicante, frente a Ciudad Deportiva, Elche. Balumba, ve preparando el puchero. Yo traer patas de silla para chuparse los dedos. Y lo mejor es que me han costado a mitad de precio. Del 10 al 24 de agosto, en tus tiendas juguetos de Elche y Santa Pola, encontrarás muebles de terraza y jardín con un 50% de descuento. Con el puchero al sol que estrenemos la sombrilla, Balumba. Quedan fuera de la promoción los artículos plegables de camping y playa. Semana especial del atún de Almadraba, el cerdo ibérico del mar. Desde Barbate, restaurante en Mar de Cristal, te lo pone en la mesa. No te pierdas el mayor acontecimiento culinario de Santa Pola que reta cada día el paladar más exigente. Semana especial del atún de Almadraba. Ven a degustar nuestros diferentes platos servidos en crudo, semicrudo y tradicionalmente. Esta semana tienes una cita con la cultura del atún de Almadraba. Restaurante en Mar de Cristal, nuevo puerto deportivo, Santa Pola. Reservas 966-11-0099. Las mejores ofertas en sillones y sofás las tienes en Cima Sofás. Para el salón, habitación o cualquier rincón de casa. Cima Sofás, diseño, confort. Y como son fabricantes, mantienen siempre los mejores precios. Sofá 3+2 desde 290 euros. Y sofá 3+ cheslong extraíble y reclinable por solo 650 euros. Cima Sofás, siempre el mejor precio de fábrica. Visita nuestra exposición en Elche, en carretera Crevillente, junto a Nissan. Cima Sofás. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues el equipo ha realizado esta mañana el entrenamiento. Para la semana que viene cambia el horario de entrenamiento. Ya no serán a las 8:30, serán a partir de las 10, para que el equipo empiece a tomar contacto con el calor de esas horas para ir poco a poco contagiándose de lo que van a pasar si hace estas temperaturas un auténtico infierno en el estreno liguero, que será el domingo 30 de agosto a las 12 del mediodía frente al Huesca. Mañana nuevo entrenamiento y por la tarde a las 8 partido frente al Torrevieja. Por cierto, les recuerdo que esta tarde se disputa una nueva edición del trofeo Festa del Elche Juvenil. El Elche Juvenil A disputará junto al Torrellano y al Kelme esta nueva edición del Festa del Juvenil en el campo José Diez Iborra de la Ciudad Deportiva. El torneo se va a jugar en formato triangular, con la disputa de 3 partidos de 45 minutos cada uno, y en caso de empate se lanzará una tanda de penaltis a la conclusión del partido. El primer encuentro lo jugarán Kelme y Torrellano a las 5:30, una hora después el Elche se enfrenta al Kelme, y a las 7:30 el Elche Juvenil se medirá al Torrellano. Un encuentro que se volverá a repetir durante la temporada en División de Honor. Los tres equipos recibirán el trofeo en función de su clasificación, primero, segundo, tercero, además de el equipo menos goleado, el máximo goleador y el jugador más destacado del torneo. Lo dejamos aquí. Como siempre, ha sido un placer contar con su fidelidad. Buenas tardes.